su comitiva, que se la guardaron viva en el refrigerador. A naranjas de paseo, de la sala al comedor, de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error, la naranja mono liso la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita. De la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran bonete. Porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. Y la reina sin permiso, el valiente mono liso, escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero fuerza de tapioca. De la sala al comedor, de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con